todos los lunes de 14 a 15:30 horas. ¿Qué pasa? Por Radio La Negra 90.1 FM. ¿Qué viene? ¡Quéreme así! ¡Te adelantado! Muy buenas tardes, estamos en un programa más, creo que es el cuarto programa, ¿no? Un quinto. El cuarto programa aquí en FM Radio La Negra 90.1. ¿Sí? Y nuestro programa es... ¡Quédeme así, piantao! Bueno, estamos tratando de encontrar a alguien que nos atienda para poder tocar la temática del día 10. Día 10. El Día Mundial de Salud Mental. Bien. Ahí Barbie está tratando de comunicarse con Erika para poder tener un diálogo sobre qué es el Día Mundial de la Salud Mental. Y entre esas cosas que pensamos que es el Día Mundial de la Salud Mental, está bueno preguntarnos y repreguntarnos qué es la salud mental. Y entonces le planteamos a la audiencia que sea partícipe de ver qué es la salud mental, ¿sí? Y cómo podemos, cómo se lleva adelante esto de la salud mental, ¿sí? Porque algunos tienen algunos conceptos de la salud mental y otros tienen otros conceptos, otras ideas de lo que es la salud mental. Exactamente. Bueno, para vos, ¿qué es la salud mental, Barbie? La salud mental es estar compensado y poder hacer todas las actividades que hace cualquier persona. Tiene su documento, tiene su identidad y todas esas cosas que los manicomios no tienen. Pues siempre están que el documento, que la privación de la libertad y esas cosas enferma a la gente y ya no es salud mental, es un desastre. Contame tu experiencia. Mi experiencia. Bueno, yo me enfermé alrededor de los 18, 20 años y de ahí subí una seguidilla de cosas en donde me quise lastimar, hice cosas bárbaras mal, bárbaras mi nombre, bárbaras mal, así que bueno, la salud mental son los derechos mínimos de las personas, los que queremos estar en un mundo con todos los locos sueltos y la alegría de vivir, tener su casa, su auto y todo lo que necesita cualquier persona para vivir bien. Especialmente la identidad, por sobre todas las cosas. Y la libertad. Tocaste un tema interesante, la identidad. Entonces vos mezclás, o sea, vos articulás o imbricás el tema de la salud mental con el tema de la identidad y me lleva a pensar en el terreno de los derechos humanos. Exactamente. O sea, ¿vos pensás que eso en los neuropsiquiátricos sucede? No, les importa muy poco. Son un número, son una obra social, son unos padres con plata. ¿Qué tal? Bueno, esta es la opinión de Barbie, una viene haciendo experiencia de vida, ¿no? Exactamente. Para mí la salud mental es algo interesante a debatir, digamos, ¿no? Para mí la salud mental tiene que ver con una adaptación activa a la realidad que vivimos en el día a día y en lo cotidiano. No, por eso no hay manicomios y ahí en las salas comunes estamos nosotros internados. Pero las internaciones duran entre 5, 15 días lo máximo si estás muy descompensado. Pero bueno. Bueno, pero la ley de salud mental es clara en eso, digamos, ¿no? Exactamente. Y se viene en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, está bueno que volvamos a poner en el tapete la defensa de la ley de salud mental, que ya tiene más de 20 años y en la provincia de Río Negro tiene un poco más con la anterior, porque fue provincia ejemplo de la desmanicomialización. Exactamente. Manicomio que, como dice Alberto Sabat, son lugares infrahumanos, ¿no? Son campos de concentración, como dice Alberto, y ahí dejan de ser sujetos, como decías vos, para ser solamente un objeto de estudio. Más de que estudio, los dejan tirados ahí como si fuera un sobre. Es un depósito de personas. Un depósito de personas, exactamente. Bueno, ahí nuestro operador seguro que nos preparó un tema, volvemos con el tema. Le decimos a nuestros oyentes que está abierto el micrófono, pueden llamar al 2944-932030 para abrir el debate de qué es la salud mental y con qué se come la salud mental. Con nada. Los abuelos de la nada, lunes por la madrugada. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, y recién hablábamos que era necesario volver a ganar las calles en defensa de los derechos de la 26.657, que es la ley de salud mental. Salud mental, ¿sí? Pero bueno. Por eso mañana, día martes, en la plaza, ¿no? Ahí en La Pagano, va a haber un, un, una intervención con una radio abierta, donde va a estar acá Radio La Negra con su programa Música y... ¿cómo? Noticias. Música y Noticias, que hace aquí el compañero Javier. Va a haber música en vivo, donde va a haber varios artistas y va a haber varias actividades a desarrollar, ¿no? Por supuesto, y están invitados, ¿eh? Va a ser entonces, una fiesta. Eso comienza a las 11 de la mañana hasta las 16 horas. Muy bien. Están todos invitados, los esperamos que puedan participar de esta actividad tan bonita y tan significativa en tiempos de crisis, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos esperándolo. Bueno, tenemos una invitada, Graciela. ¿Querés contarnos algo? Vos recién nos decías que no había visto nunca la salud mental desde el lugar que la veía Barbie. ¿Desde qué lugar vos veías la salud mental? Y yo veía la salud mental, hola, desde del lugar de una persona común, que si bien toma pastillas, nunca pensé que eso era parte de mi salud mental, o sea, pastillas para dormir. Pero, claro, nunca lo pensé tener que pensar en mi documentación, nunca lo pensé en libertad, término de sanidad, uh-huh. Porque normalmente yo tuve, tengo y espero tener documentación sin problema, o sea, hacerme mis trámites yo, e ir al médico y que me atienda sin problemas, tener la contención de una familia que ante cualquier evento que me pueda pasar no me deje de lado. No me deje arrumbada como si fuese una cosa. La verdad es la primera vez que lo veo de esa manera, y hace desde el 2005 que tomo pastillas. Pero, ah, mira vos. Sí, pero nunca lo vi desde el punto de vista de Barbie, que me parece muy, muy interesante, porque hay miles y millones de personas pasando por esa situación. Claro. Es complicado el tema de la salud mental porque abarca muchas cosas. Pero bueno, tarde o temprano va a existir la desmanicomialización en todo el país. Así que ahí vamos a estar todos unidos. Y el 10 vamos a estar todos sueltos. Seguro. Y con derecho al brote. Y con derecho al brote. Tiene razón el compañero. No, porque si no... Bueno, aquí estamos esperando los llamados, estamos esperando a ver si nos podemos comunicar con alguien del área de salud mental para poder charlar esto que ponemos en debate. ¿Qué es la salud mental y cómo se construye la salud mental, ¿no? En tiempo, decía yo, que en tiempo de crisis la angustia empieza a pesar más. O sea, pensamos la salud mental solo en el aparato psíquico, ¿no? En la completud de lo que somos a veces, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que son tiempos de debates. El otro día charlábamos, sí, todavía siguen habiendo algunos manuales que y congresos que avalan esos manuales que están fuera de total realidad, digamos, ¿no? El último congreso latinoamericana de psiquiatría, es interesante poder leer las conclusiones en positivo que han hecho algunas intervenciones y otras totalmente negativas. Construir la salud mental, me parece, desde mi punto de vista, es poder construir la totalidad de lo que abarca al sujeto en situación, ¿no? Y ahí estamos hablando de economía, de salud, el derecho a la vivienda, o sea, y en tiempos de incertidumbre aparecen situaciones de crisis, pero también aparece un proyecto de esperanza, ¿no? Exactamente. Después entonces, de la crisis, aparece el proyecto de esperanza. Exacto. Y entonces, bueno, estamos frente a una situación en el país que está generando cierto movimiento angustiante en algunos sectores y en otros sectores está generando alguna expectativa de querer seguir con la joda del capitalismo, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que es un tiempo de reflexiones profundas, ¿sí? Y como dice mi amigo Alfredo Moffat, nos salvamos entre todos, pero no nos salva nadie, digamos. Y en tiempos como estos que se viene, solo el pueblo salvará al pueblo, y vamos a escuchar a Sumo, que seguro ya lo tiene en pista ahí Javier armadito, ¿no? Vamos a escuchar Yo estoy al derecho, al revés estás vos, digamos. Démosle un tiempo, me parece que estaba distraído nuestro operador, ¿no? Entonces nada, me parece que la salud mental es la salud integral y comunitaria. Y en esos proyectos es donde uno se va relacionando día a día en la cotidianidad y va generando los proyectos que le permitan una adaptación activa a la realidad. Reciente decía que estos manuales o estos congresos de que generan manuales como el de psiquiatría, digamos, generan, ponen la salud mental solo en una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra integralidad es mucho mayor, digamos, ¿no? Sea para nosotros aquel que padece algún sufrimiento en su proceso de aprendizaje, es producto de sus relaciones, su vínculo, su contexto, ¿no? Que no solo está atado a ese aparato psíquico, tiene que ver con el vínculo, con la forma de interacción que tienen esos vínculos, y en eso también reside el resultado de lo social, de lo político, de lo económico, ¿no? Exactamente. Entonces romper con esas formas de mirar la salud mental es romper con la mirada estereotipada de estos manuales y romper con esas miradas que tiene, digamos, ciertos sectores de la salud que son muy rígidos. Y bueno, en esa rigidez lo único que hace es que el sujeto sea un sujeto pasivo de esta realidad. Algunos la otra vez decíamos, bueno, cuando estalló el 2001, todo el mundo decía, uy, qué loco, se puso el país, está. Y para mí fue un horizonte de salud, ¿no? Porque el pueblo reaccionó, se dio cuenta de lo que vivía y salió a la calle a defender sus derechos. Y ahí hay salud mental. Y hoy más que nunca tenemos que salir a la calle a seguir defendiendo nuestro derecho, ¿sí? Hasta que alguna vez brote el modelo de justicia social. Vamos con Sumo, Javi. Nos vemos después del tema. Los murciélagos lucen mejor cuando la noche este día de la... Buenas tardes, acá mi compañero Carlos está intentando llamar a alguien de salud mental y no lo consigue porque son casi las 3 de la tarde y se fueron todos a su casa. Ah, también puede estar atendiendo, ¿no? Ajá. ¿No? Ajá. No te creo. No te creo, mascarita. Bueno, para mí es muy probable que también estén en su servicio, trabajando, ¿no? Ajá. Pero bueno, era un poco para seguir dialogando sobre el tema de qué es la salud mental y fundamentalmente por el día 10, digamos, ¿no? Que se hace esta actividad en la plaza donde están todos invitados. Pero ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos ahora? En Radio La Negra. FM, Radio La Negra, 90.1. Y el programa se llama... Quereme así piantao. ¿Cómo se llama? Quereme así piantao. Piantao, piantao. Bueno, estamos ahí... Intentando comunicarnos. Pero bueno, sigamos con la idea. Sí. Aquí me llega un mensaje que dice... Salud mental es intentar sentirse bien con uno mismo. Y a veces se necesita ayuda de redes humanas. Saludo y aguante el programa, Roxana. Ah. Muchas gracias, Roxana, por su mensaje. Saber que estás ahí a nosotros nos quitó toda la angustia pensando que no había nadie del otro lado. Porque viste cómo es la radio, ¿no? A veces te da la sensación que del otro lado no hay gente y está del otro lado. Gracias por ser parte de este debate, digamos, ¿no? Gracias por tu opinión. Bueno, ahí estamos, si querés pedirnos alguna música ahí, también la podemos pasar. Bueno, pero no solo hablamos del tema de salud mental, hablemos de lo que pasó ayer. ¿Saben lo que pasó ayer? ¿Vos estás en consonancia con lo que pasó ayer? ¿Vos? ¿Saben lo que pasó ayer? A pesar de que pasaron tantas cosas. Ayer hubo un debate en la televisión. ¿Alguno lo escuchó? Me encanta el interés político que ahí estoy. La verdad, cero, porque no tengo el televisor. Así que es difícil que me lo escuchar. Pero no te perdiste mucho. Pero si queríamos hablar de salud mental, había un personaje... que un personaje... Miedo, ¿no? Ese sí que da para encerrarnos, ¿no? No lo vamos a nombrar para que, porque no queremos hacer campaña por nadie, pero ese personaje, la verdad que... Deja mucho que desear. Alfredo Mafa decía que algunos políticos hay que observarlo nada más para saber qué nivel de psicópatas que son, ¿no? Y este personaje es un psicópata peligroso para la sociedad. ¿No? Y bueno. Pero el debate, la verdad que giró alrededor de... De lo mismo de siempre, digamos. Me la he contra los quimes. No hubieron. No, también aparecieron otras ideas, otras propuestas, pero bueno. Por ahora muy débiles, digamos. Fue una pelea entre ellos, muy personalizada. Pero propuesta de transformación y cambio no hay, digamos. Y hablando de salud mental, ayer hablaba con un amigo y me decía que él para producir una pieza que son para los autos que van en los carburadores, esa pieza poder producirla le salía alrededor de 180 pesos terminada y del torno terminada para ir a la caja. Le agregaban en la caja, qué sé yo, terminaban un producto de 260, 280 pesos, me decía más o menos. Puesta en el mercado, ¿sí? sale 16 mil pesos. La mandaba en la cajita, la manda a la casa de repuesto y en la casa de repuesto ya sale 16 mil pesos. O sea que hay alguien intermediario que también, ¿no?, cobra con flete, qué sé yo. Y entonces empecé a escuchar ayer el debate, ¿a dónde quiero ir con esto? Que el verso de la inflación. La inflación es lo que sostiene y va a sostener este modelo y este sistema. Exactamente. ¿Sí? Porque si el producto terminado sale 180 pesos, ¿por qué sale 16 en el negocio? Entonces, si empezás a investigar, aquella discusión que siempre hubo entre el trabajo y el capital se termina de diluir ahí. ¿Sí? Porque aquello que se discutía como plusvalía en algún momento, ¿sí?, también deja de existir. Quiere decir que hoy los que producen, las grandes consorcios, las grandes multinacionales, producen a grande escala y la ganancia de ellos no está solo en la producción, está en la especulación. Y la especulación es la que sostiene el modelo y el sistema capitalista. Digamos, y parafraseando aquella frase que se discutía en la época del 70, que era que el patrón se quedaba con el dinero no pagado al obrero, diríamos que hoy están en condiciones de pagar la plusvalía y tener grandes, grandes ganancias y fortuna. Eso es una locura, de las más jodidas, digamos, porque somete como hegemonía a los otros sujetos que buscan poder tener una satisfacción a través de su trabajo. Y eso es daño. ¿Sí? No es salud mental. Y eso no es salud mental. Por eso nos vamos a ir con este temita que eligió ahí El compa Javier. Él nos va a decir que con qué nos va a deleitar. Hice lío, me metí en la economía, ¿no? Y eso que no soy economista. Es parte de la salud mental. Seguir viviendo sin tu amor, del gran Flaco Spinetta. Seguir. ganancia que hacen las grandes empresas, las multinacionales, es inconcebible, digamos. Está lejos de nuestra posibilidad de pensarlo porque no nos alcanza la cantidad de números. Y usted mira, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Y yo les pregunto a ustedes, cuando la plata no le llega a fin de mes, ¿qué te causa, don Graciela? A mí me deprime. Te deprime, ¿ves? Terriblemente. ¿Qué te pasa? No sé. Háblale al micrófono, si puedes. No sé, ¿qué sé yo? No te provoca nada andar sin plata cuando llega a fin de mes. Es desesperación, me agarra. Ah, te agarra desesperación. Ansiedad, ¿viste? ¿Te das cuenta por qué también hay que hablar de la salud integral y comunitaria? Porque la salud mental es todo, ¿no? Todo lo que nosotros vivimos y padecemos en lo cotidiano, ¿no? La economía, cuando funciona bien, todos estamos alegres. Vas a ver el humito los domingos, vas a ver la gente cómo construye su casa, cómo mejora y cambia, digamos. Y a veces parece que a algunos economistas esto les cuesta entenderlo. Y entonces, bueno, va psicólogo y psiquiatra por ahí para que los atienda. Digamos, no nos chamullen más con el tema de la inflación. La inflación es la excusa para seguir haciendo la excusa para seguir robando de la forma que nos están robando, digamos. Exactamente. No, así que, bueno, se viene el tiempo, no sé cuándo son las elecciones. El 22. El 22 de octubre, justo el día del loco. El 22, el loco. Bueno, esperemos que esta sociedad se brote y trate de buscar un cambio profundo, ¿sí? Pero un cambio profundo que venga con justicia social, con mayor, ¿no? Flexibilidad. Mayor, mientras que no sea la laboral, porque ya estamos bastante agobiados de eso. Digo, que venga a un país con más justicia, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, de eso se trata. ¿Vos querías preguntar algo, Barbie? Quería preguntar algo, pero ya me lo olvidé porque pasó mucho tiempo y una canción que me encantó. ¿Sí? ¿Cuál? La del Flaco Spinetta. Uy, ¿el Flaco Spinetta? ¿Cuánto? ¿Te gustó? ¿Por qué? Me encanta el Flaco Spinetta. Tiene unas letras, una poesía. No sé, es un genio el hombre. Es un genio. Va, era. Yo lo sigo manteniendo en vida, pobre. Está bien, porque está trascendió a través de su letra, de su música, ¿no? Exacto. ¿Cuál otra canción de Spinetta te...? A mí me gusta esa que... Cuida bien al niño. Chan. ¿Te acordás? Sí. Es muy linda canción, suave. Suave. Bien. ¿Esa la podemos escuchar próximamente? No sé. ¿Qué dice el operador? ¿Qué le ibas a preguntar a Spinetta? ¿Spinetta? ¿Por qué sos tan guapo, inteligente, músico, escritor? ¿Y qué opinás vos, Flaco, Spinetta, de la locura? Foucault también trata bastante el tema de la locura. Vos, sobre todo en una época, se decía, ah, sí, Spinetta ese sí que es un delirante de verdad y una cosa por el estilo. Había una cierta reivindicación de la locura como el lugar de la marginalidad, como el lugar de la oposición y demás. ¿Cómo te ves ahora frente al delirio, a la locura? Yo creo que esas son como condecoraciones. Que te digan loco es alucinante. Sobre todo si no estás rematadamente loco y sos realmente dañino, ¿no? Y lo veo como que verdaderamente el loco es la locura del mundo, un poco. Yo a veces pienso que nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, no solamente que somos locos atenuados, sino que además organizamos nuestra estructura total para no gatillar la locura que se ofrece por la erogación cósmica en sí, ¿no? Sino que justamente el loco pareciera ser que es como una verdadera lamparita que vibra por vibrar y no puede organizar ninguna respuesta valedera para su mundo, entonces bueno, es el demente y se lo aísla. ¿Qué ha pasado? Tarde o temprano ese lenguaje marginal, ese no lenguaje, ¿entendés? Creo que tarde o temprano tiene una estructura absolutamente cósmica. Pero... que no se la puede descartar. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerdos. Pero vos conseguiste organizar una forma de lenguaje y que al mismo tiempo te dijeran loco. Por eso, es como una condecoración. Es como que te queda un fino recuerdo de un momento. Y por supuesto que o sea, en términos de una desorganización tan extrema no habría creación. O la creación, digamos, se extingue solamente a través de la transcurrencia del cuerpo y la presencia viva de una persona. Ya es un vegetal que por ahí no brinda nada, ¿no? Acorde de pausa. No salió todavía, ¿no? Sí, creo que salió. ¿Salió? En su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Negra 90.1 y ellos nos van a acompañar mañana en la plaza. Muy bien, vamos a estar ahí en la plaza haciendo radio abierta, ¿eh? Y también va a haber talleres, creo que va a haber yoga, el saludo, va a haber yoga, y van a haber bandas, van a participar de bandas interesantes en las escuelas. Va a estar la Romero, la banda, ¿sí? También. Estuvo Paz acá hace poco. Sí. Y esto comienza a las 11 de la mañana y termina a las 16 horas. ¿Todo en defensa de qué? Del ciudadano con problemas de salud mental. O sea, vamos a defender la ley de salud mental y seguiremos defendiéndola. Seguiremos profundizándola para ampliar cada vez más derechos. Nos toca a aquellos que elegimos la salud mental como parte de nuestro proceso de vida, digamos, ¿no? Entonces mañana, recuerden, de 11 a 16, ¿en dónde? En la Plaza Pagano, con la compañía de Radio La Negra. Muy bien. Y de otros actores, así que si pueden traer un poco de equipos, vamos a estar mejor. Agarren su matecito, su termo, ¿sí? Igual creo que va a haber algunas cositas ahí, pero bueno, es interesante que participen de estas actividades populares. Recién escuchábamos al loco Flaco Fineta diciendo que qué claridad que tiene cuando habla de la locura. ¿Vos lo pudiste escuchar, Maxina? No, no lo pudiste escuchar. Qué pena, te lo recomiendo. Así que bueno, viene bien. El otro día vos fuiste y participaste de una actividad también que tiene que ver en, de salud mental, que fue ver el documental que se hizo desde la universidad, ¿no? Contanos un poco cómo fue eso, Barbie. Bueno, fue una actividad que duró muchos meses, hasta años, porque antes de la pandemia empezamos a grabar y después de la pandemia otra vez lo grabamos. Es decir, los chicos de la universidad se pasaron, nos dejaron a full. Después los programas que eran de 11, 15 minutos, como llaman el corto, lo pasaron todos seguidos y son maravillosos. Una imagen, un sonido, a mí me emocionó mucho. Y parte de haber visto otras personas que no había visto hace años, ¿no? Bueno, fue interesante el trabajo que hicieron los chicos de la uni. De la uni. Uno puede, si quiere entrar en matices, puede hacer crítica, pero lo importante es el material y el ímpetu, la gana y el corazón que le pusieron. Porque viste que después una charla ahí, medio el profe dijo alguna cosa, dice, bueno, habría que ver algunos detalles de técnica. Me pareció que lo que tuvo bueno fue la intencionalidad con la que y la involucración que hicieron, viste, estando ahí presente ellos mismos en el documental. Me pareció interesante. Sí, hay cosas técnicas que ahora que algunos expertos lo sabrán, pero bueno, lo importante es que fue sala llena y participaron muchísimos compañeros usuarios de salud. Entonces mañana dijimos de 11 a 16 va a estar Radio La Negra, el Zoom de Irigoyen va a traer el taller de Fistlet, ¿sí? El taller de canto, yoga, ¿sí? Va a haber un grupo de teatro del oprimido, ¿sí? Va haciendo intervenciones, va a estar Romero La Banda, poesías con Cora Gabras, ¿sí? Corita ahí va a estar dando su hermosa poesía, compartiéndola con nosotros, ¿sí? Y participarán del programa de taller de bandas del PRN, ¿sí? Igual que la de las escuelas. Va a haber gente de Maús, del Altillo, ¿sí? Va a haber un taller de guitarra y canto. Va a estar la Universidad de Río Negro y productores en Encontrarte, ¿sí? Va a haber Payacrónicos, ¿sí? Hospital Bolsón, el servicio de salud mental, ¿sí? Usuarios, vecinos, ¿sí? Pueden acercarse a esta actividad que se hace el día de mañana conmemorando el Día Internacional de la salud mental. Bueno, creo que tenemos una poesía por ahí de Vicente Cito Lema. Una tanda, vamos, una tandita. Ah, una charlita. Bueno, vamos a escucharla. El derecho a la subversión y al delirio. Muy bien, me encanta. Yo soy... Buen día, Vicente. Adicto a eso. Vamos con eso. Esperamos el tiempo que sea necesario. Esto es en vivo. Radio en vivo. La vocación subversiva y en la locura que hay que tener o el delirio para construir un nuevo mundo. ¿Y cómo hacemos para continuar construyéndolo con el bombardeo no solamente mediático, sino, bueno, estas faltas de respeto a, por ejemplo, ahora Obama, viendo que va a entrar a este lugar tan importante para madres, abuelas, hijos y para toda la sociedad argentina? Sí, es cierto, yo hablo del derecho a la subversión y al delirio, pero los derechos a la subversión y al delirio, cada generación en su momento histórico los tiene que ganar. Nadie te regala la llave con que se abren ciertas puertas. Entonces, que vos tengas derecho, como yo digo, al delirio en el sentido más profundo del derecho a imaginar el mundo de otra forma de lo que te marca el sentido común impuesto desde el poder, y que tengas derecho a subvertir todas las leyes con que el poder se reproduce materialmente y simbólicamente, no quiere decir que te lo van a regalar. Como todo verdadero derecho, hay que conquistarlo, especialmente porque no lo tenés, lo tenés que lograr. Es una búsqueda, es un hacer, es una construcción. Entonces hay que construirlo. Ahora, vos me podés decir, pero y con tanto bombardeo de medios de comunicación, con tantas desgracias que nos pasan, es difícil. ¿Y quién dijo alguna vez que construir un mundo más humano va a ser fácil? Si la historia, yo qué decir, si mirás hacia atrás, desde Prometeo robándole el fuego o apropiándose o expropiando el fuego a los dioses, pagó infamemente con un dolor púnico, y bueno, y Espartaco, y en la medida de los creyentes de la Iglesia de la Liberación, aún Jesucristo y el Che y Darío Santillán en cada momento histórico. Bueno, y qué decir de mis compañeros, es decir, nadie te regala nada. Puede ser que en cada momento histórico uno crea que es el peor momento. También es cierto que si uno lo ve en lo que se puede llamar las relaciones de fuerza en el mundo, la vieja palabra marxista, pareciera que las relaciones de fuerza son más negativas para los grandes sueños en este momento que en otras épocas. En nuestra época, 60, 70, estaba fresca la derrota de Estados Unidos en Vietnam, con todo lo que marcó simbólicamente y políticamente. Está también el hecho fresco de la Revolución Cubana, es decir, con todos sus déficits, la Unión Soviética para algunos sectores representaba otra posibilidad, por lo menos para el equilibrio de fuerzas en el mundo. Es decir, si se quiere ver, aún con más inocencia, la música de la época, el teatro de la época, la conciencia social en general, pienso que era más propicia para un cambio que este momento. En este momento lo veo más difícil, y por lo tanto la lucha de las generaciones actuales para cambiar el sentido de la historia, lo que se llama el sentido común, para hacer que la sociedad retome las profundidades del cambio, no solo como necesidad imperiosa porque te morís de hambre, sino también como deseo, porque ese es otro tema. Está la necesidad que impulsa los cambios, pero también el deseo, esa voluntad interior, si se quiere decir espiritual, ideológica, de construir una sociedad realmente más humanista. Nunca es fácil, es un desafío abierto. Así que el que quiere verlo fácil, mejor que no se meta en el gran barco del cambio, porque nunca va a ser fácil. En todas. Bueno, muy interesante lo que dice Vicente Sitolema, lo que pasa es que nos llevaría todo el programa, y bueno, lo dejamos ahí como para que pique alguno que lo quiera buscar por YouTube. Teníamos también, ¿sabes qué, Javier? Una entrevista por ahí que habla del derecho a la tristeza, no sé si la tenemos por ahí, de Alfredo Grande, ¿sí? Y hay uno a la tristeza también. Empecemos con el derecho a la tristeza. Derecho a la tristeza, sí. ¿Sí? Que es más, quizás corto, y que lo podamos... queremos compartir estos trabajos que uno puede encontrar en el marco de las redes también sociales. Hay cosas buenas en el marco de las redes. Vamos con Alfredo Grande. Hoy quiero hablarte de tu derecho a la tristeza. En una cultura represora, que es una fábrica de tristezas, de dolores, de rencores, de amarguras, la tristeza tiene mala prensa. Estar triste, estar mal. Ponete las pilas, enchufate, pum para arriba, vamos que podés. Todas frases que ocultan que la tristeza no deja de ser una forma muy especial, muy profunda, de comunicarnos y de recibir y de sentir lo que pasa. Y lo que nos pasa a nosotros mismos. Porque la tristeza es simplemente un sentimiento de pesadumbre, incluso de amargura, de dolor, por todo aquello que es como no debería ser. Y por todo aquello que no es como debería ser. Pero podemos estar tristes y también estar alegres. Alegría y tristeza no son sentimientos que se oponen, se complementan. Hay cosas para estar alegres y hay cosas para estar tristes. Y podemos convivir con ambas. Es más, creo que es bueno convivir con ambas. En el consultorio de mi padre, hace muchos años, había un dicho de Epicuro, un filósofo. Decía así: de los dioses nada hay que temer, de la muerte nada hay que temer. Podemos soportar el dolor y podemos alcanzar la felicidad. Y la felicidad no es enemiga de la tristeza. La felicidad tampoco es enemiga de la alegría. Y aunque parezca raro, yo creo que podemos ser felices, aunque a veces estemos tristes y aunque otras veces estemos alegres. Seguimos la próxima. Se abre una cosa que se me ocurrió mientras que escuchábamos a Alfredo Grande. Se abre el espacio de reflexión del mensaje, ¿no? Está bueno el mensaje que manda Alfredo, ¿no? Esto de poder de entrelazar la tristeza y la alegría conjuntamente, ¿no? Sí. Igual tiene, después está el otro, de hecho, estamos hablando de derechos, ¿no? Alfredo hace un trabajo muy interesante. Yo lo tuve como maestro, digamos. Cuando estudiaba psicología social en mis madres, lo tuve en varias clases, la verdad que tipo súper, súper interesante para dialogar, digamos, hacía de la educación un diálogo permanente de intercambio, ¿no? Después tuve la suerte de verlo actuar ahí por la plaza, por el Parque Rivadavia, hizo. La verdad que es interesante las reflexiones que hace. Y bueno, espero que les sea de utilidad a nuestros oyentes, ¿no? Que pueden mandar un mensaje a qué número, 2944-932030. Y estamos en... Quedeme así piantao, por Radio La Negra. ¿Cuál es su dial? 90.1 MHz. Bueno, y como teníamos derecho a estar tristes, tenemos derecho a estar alegres con Alfredo Grande. Hoy quiero hablarte de tu derecho a la alegría. Sí, a la alegría. Eso que parece tan simple, tan sencillo y a veces tan inalcanzable. La alegría hay que diferenciarla de la manía. Porque la manía es la alegría por mandato. Es simple de entender. La alegría por mandato es, por ejemplo, la que vemos en los cumpleaños. Feliz cumpleaños, con signo de admiración, generalmente. ¿Qué vas a hacer? Ahora en tiempo de pandemia, poco y nada, pero se puede hacer un Zoom de cumpleaños. Hay muchos Zoom de cumpleaños. Pero como que es una alegría obligatoria, que no podés no estar alegre. ¿Cómo no vas a estar alegre si es tu cumpleaños? Nochebuena, Navidad, aniversarios, de casado, de divorciado, distintos aniversarios. Pero la alegría por mandato es la manía. Y la diferencia, como siempre en esta cultura, es la obligatoriedad. No es lo mismo sentirse alegre que la obligación de tener que estar alegre. En esas enormes fiestas con drogas sintéticas, drogas químicas, donde todo el mundo grita y te inducen y demás, no están alegres, están maníacos. Y la manía, cuando cae, aparece una profunda tristeza y una profunda desolación. La alegría, si se quiere, es un sentimiento tranquilo, es un sentimiento plácido, es un sentimiento de contento, y como todo sentimiento, es vincular, es grupal, es institucional. Por eso, el derecho a la alegría lo tenés que defender, porque la alegría es aquello que te permite incluso enfrentar las cosas tristes, ¿sí? Aunque parezca raro, la alegría de vivir, la alegría de estar vivo, la alegría de estar vivo frente a tanta muerte, frente a tanto dolor y frente a tanta tristeza. El derecho a la alegría, que es lo opuesto del mandato de estar alegre, incluso del mandato de la felicidad. Yo hago este video y me siento alegre. Y espero que vos al escucharlo también. Seguimos a la próxima. Libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota. Todos los lunes de 14 a 15, 30 horas. ¿Qué pasa? Por Radio La Negra. 90.1 FM. ¿Qué viene? Quédeme así. ¡Te adelantado! Muchas gracias para todos, Radio Escuchas, y espero que les haya gustado las entrevistas porque son geniales y no logramos comunicarnos con ninguno de los que queríamos. No importa, están presentes igual, digamos, ¿no? Bueno. Tenemos algunas también ahí. Hicimos entrevistas virtuales con Alfredo Grande, ¿qué les parece la opinión de Alfredo? Sí. ¿Eh? Por favor. Hablá más fuerte porque no se te va a escuchar. ¿Qué dijiste, Graciela? ¿No tienes razón? ¿Qué dijiste? Con el flaco. Ah, tuvimos una entrevista con el flaco, pasando que es la locura, ¿no? Que no es poca cosa. Y pasamos algunas cosas, cuando hablamos de derecho, me parece que Alfredo hace planteos interesantes, ¿no? Y es cierto, esto es la cultura represora, ¿no? Y cuánto de eso todavía tenemos que ir rompiendo cada vez más. Sí, así más que hablamos de estigmatización. Eso. Ah, bien. Tampoco lo dijiste bien. Tampoco lo dije bien, lo dijimos los dos. Estigmatización. Ahí está, ahí está. Es como tenemos la neurosis, ¿no? Se nos está yendo el programa, creo que hay un derecho más que teníamos ahí de Alfredo Grande, que es el derecho al pensamiento crítico. Me interesa muchísimo poder compartir esto que vamos a hacer. Pero bueno, cuando volvamos ya estamos fuera del programa, ¿no? Y que bueno, decirle que hicimos un programa con mucho cariño, con mucho amor, y volver a agradecer a Radio La Negra que nos permite brotar todos los lunes aquí adentro, ¿sí? Resonar todos los días aquí adentro. Ajá. Al cual invitamos a todos a ser partícipes de este espacio de salud. Es algo, sobre todo. Sobre todo. Así que gracias a Javier, ahí es nuestro operador, haciendo malabares, magia. Como puede. ¿Sí? Gracias, Barbie, por estar aquí acompañando. El gran motivo de hacer radio. Gracias, Carlos. Así que, bueno, vamos con el derecho al pensamiento crítico. No se olviden, mañana a las 11 hasta las 16. ¿En dónde? En la Plaza Pagano. ¿Y qué hay? Hay talleres, radio abierta, músicos, yoga. ¿Y por qué nos juntamos en la plaza? Porque es el Día de la Salud Mental, el Día Mundial de la Salud Mental. Así que los esperamos todos ahí, es mañana de 11, como bien dijo Barbie, de 11 a 16 para compartir un rato grande de salud. Vamos con Alfredo Grande y nos despedimos. Gracias, chau chau. No, no dijimos que me... Hoy te quiero hablar de tu derecho al pensamiento crítico. El pensamiento no es una cuestión de pensadores, de intelectuales, de universitarios, de académicos. Todos pensamos. Pensamos bien, pensamos mal, pero pensamos. Pero para que sea verdadero pensamiento, para que sean ideas, para que sean conceptos, para que sea creación artística, para que sea creación política, creación amorosa, el pensamiento tiene mucho que ver con la creación. Ese pensamiento tiene que ser libre. Tenemos el derecho al pensamiento crítico y tenemos el derecho a ser libre pensadores. Es más, si no fuéramos libre pensadores, tampoco seríamos pensadores. Seríamos, en el mejor de los casos, libres repetidores. Y no se trata de repetir. Se trata de inventar, de crear. Por eso, todas las arengas que hemos escuchado contra los libres pensadores, contra los que quieren inventar, contra los que se oponen a pensamientos únicos, porque ese es el punto. En definitiva, no se trata de cuestionar el pensamiento oficial, estatal, gubernamental. No pasa por ahí. No pasa absolutamente por ahí. Pero sí pasa. Y fundamentalmente pasa. Porque el pensamiento crítico cuestiona, interpela al pensamiento único. Bueno, si un gobierno, si una iglesia, si un partido político, si un club de fútbol, si tu mamá, tu papá, tu esposa, tu marido, asumen, deciden, decretan que ellos tienen el pensamiento único y que la única forma de pensar es la de ellos, bueno, no es en este momento lo que a mí más me interesa. A mí lo que me interesa es que te des cuenta que tenés el derecho al pensamiento crítico y a cuestionar toda forma de pensamiento único, venga de quien venga, incluso si viene de mí. Seguimos la próxima. Libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota. Todos los lunes de 14 a 15, 30 horas. ¿Qué pasa? Por Radio La Negra 90.1 FM. ¿Qué viene? ¡Quéreme así! ¡Plantao! Le dicen La Negra. Le dicen La Negra. Pero en realidad es Negrita. Pero en realidad es Negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La Negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón.